esta la vamos a desarrollar justamente ahora en Bilbao, pero mañana va a tener una repetición en Guernica a las 5 de la tarde, por si alguien quiere contarle a alguna persona para que pueda asistir, si les parece, si quiere estar allí. Esta mesa que vamos a iniciar se llama Resolución del Conflicto y Acuerdos de Paz desde las Mujeres. Tenemos como moderadora invitada a Olga del Castillo, ella hace parte de Mujeres del Mundo. Como ponentes tenemos a Susana Mateo. Susana Mateo hace parte de Zabálqueta. Tenemos a Leonela González. Leonela González hace parte de Intermón. Y contamos también con la presencia de Doris de Asodemuc. Infortunadamente no pudo asistir a esta mesa Arely Zuriana, ella colombiana también, representante de la ONIC, la Organización Nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Por motivos de salud, en los últimos días no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, vamos a dar continuidad a la mesa, sabiendo también que tenemos la posibilidad más adelante de contar con la presencia de Arely. Entonces, tienes la palabra, Olga, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, Egunon, con todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Emigrados sin Fronteras la posibilidad que nos brinda de participar en este encuentro, coordinando esta mesa de resolución de conflictos y acuerdos de paz desde las mujeres. Como miembros de Mujeres del Mundo, Babel, bueno, nosotros nos sentimos como parte de este movimiento social, en este caso en Euskal Herria. Es un grupo de mujeres, tanto bilbaínas nacidas aquí como mujeres inmigrantes que han venido de distintos países del mundo. Entre ellos contamos con compañeras colombianas, como es el caso de Amparo, que también nos acompaña hoy aquí, que pertenece a Mujeres del Mundo, que nos hemos juntado para trabajar, para compartir experiencias desde nuestras vivencias como mujeres en los diferentes temas que nos ocupan dentro de los derechos de las mujeres aquí en Euskal Herria y también a solidaridad con otras mujeres de otros lugares del mundo. Por eso es muy interesante esta invitación, porque podemos conocer la realidad de las mujeres colombianas en relación al conflicto y poder aportar y compartir esto con nuestras compañeras de aquí y también hacer un llamamiento, una solidaridad y algún trabajo conjunto con ellas, ¿no? Si se diera el caso. Mujeres del Mundo se reúne todas las semanas, donde hacemos sesiones informativas, donde hablaremos de este caso también, y estamos abiertas a participar y hacemos revistas donde centramos todo este trabajo de defensa de los derechos de las mujeres, una vez cada 4 meses habitualmente. Sin más, quiero centrarme en esta mesa, que tiene como objetivo visibilizar los efectos de la guerra sobre las mujeres, sus cuerpos, sus proyectos de vida, teniendo en cuenta que además son víctimas directas en el desarrollo del conflicto. Quiero hacer una pequeña presentación antes de poner en contacto con las distintas ponentes. Decir simplemente que el conflicto colombiano, que lleva más de 50 años, ustedes son la mayoría colombianos de los que están presentes, por tanto conocen mejor que nosotros, en mi caso, este conflicto y las consecuencias que ha tenido. Alrededor de 6 millones y medio de víctimas oficiales, de los cuales 3 millones y medio han sido mujeres, muchas de ellas violadas, alrededor de 5.000 oficiales, 90.000 casos de denuncias por abusos y violaciones, de los cuales solo un 10% tienen sentencia firme en la actualidad. Estamos hablando de un tema que nos afecta, que nos pasa por el cuerpo a las mujeres, que nos atraviesa, porque hemos sido objeto, como bien decía Doris antes, y tuve la oportunidad de hablar con ella también, las mujeres, el cuerpo de las mujeres son un objeto, un arma de guerra en el conflicto, que es utilizado como extorsión, como venganza, incluso como instrumento puro y duro en cuanto al hecho de tener hijos para la guerra. Hay algunas mujeres como Ruta Pacífica que habla de eso, no queremos tener ni parir hijos para la guerra, ¿no? Esto es un poco un reflejo de esta situación del uso de los cuerpos de las mujeres, de los derechos, de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres. Bien, dentro de este tema, en este contexto, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el reglamento 1325, la resolución 1325, que habla sobre la necesidad de adoptar medidas para tener en cuenta los derechos de las mujeres en todo lo que es el proceso de, bueno, en toda la guerra y en todo el proceso de paz, fomentando la participación de las mismas como mediadoras en el conflicto. Esta resolución ha tenido eco en el movimiento de mujeres colombianas que han tomado esto como una bandera y han trabajado de la mano de Naciones Unidas y dentro del propio movimiento social han seguido un lobby importante para poder dar seguimiento a esta resolución y que lo cumpla el gobierno colombiano. Una consecuencia de ello, el año pasado se aprueba la ley 17 y 19, que es la que habla de adoptar medidas para poder resarcir a las víctimas, en este caso a las víctimas mujeres, y su participación en el conflicto. Bueno, sin más, en este contexto quisiera ahora presentar, bueno, aparte de esto y de la resolución del conflicto, que quiero, me imagino que van a hablar las compañeras, de cómo ha sido la participación del movimiento de mujeres en La Habana, que por fin se las pudo hacer partícipes a partir del año pasado, el 15 de diciembre, que participaron entre ellas la asociación de ASODEMUC, a la que pertenece Doris. Bien, bueno, pues ahora ya, sin más, las ponentes que participan aquí, las voy a presentar para que directamente empiecen a exponer sus temas. Susana Mateo, de Zabalteca. Bueno, ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Información de la Universidad del País Vasco, especialista en Periodismo y Publicidad y posgrado en los Medios de Comunicación y Políticas de Medio Ambiente. Te doy directamente la palabra si quieres y nos explicas un poco de qué va a ir tu ponencia. Pues buenos días o buenas tardes ya, guardión. Y bueno, voy a tratar de hacer una presentación un poquito rápida, porque pues, es verdad que el tiempo... Bueno, sí, disculpa, tenéis 20 minutos, que no lo he dicho, yo como moderadora tenéis 20 minutos cada una para exponer y luego haremos turnos de preguntas. En función del número de preguntas hacemos un solo turno o dos. Eso es. Entonces eso ahora mismo, a partir de ahora, tienes 20 minutos. Bueno, en Zabalteca queríamos, cuando nos propusió Migrados sin Fronteras participar en esta mesa, bueno, pues nos sentimos muy halagados, ¿no? Y decíamos, bueno, pues qué podíamos nosotros contar que fuera de interés para el público, para la gente interesada, ¿no? Y veíamos que bueno, Zabalteca, aunque es una entidad pequeña, os voy a contar un poco qué es lo que hacemos, también contribuíamos a la construcción de la paz en Colombia. Zabalteca es... No sé por qué... Un segundo. Zabalteca es una organización pues, que llevamos ya casi pues, 25 años trabajando. Nuestra sede central está en Getxo y bueno, nuestra estructura es pues, un tamaño medio, pequeño medio, con 6 personas y con un equipo de voluntariados pues permanente y muy diverso. Trabajamos en 2 áreas, en educación para el desarrollo y en cooperación para el desarrollo. En sensibilización y en educación para el desarrollo trabajamos en 3 lugares. Uno es aquí en Euskadi, con diferentes proyectos y programas, y con Bolivia y Perú, a través de los programas de cooperación para el desarrollo que ejecutamos con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, con el gobierno vasco. En sensibilización, ¿qué es lo que hace Zabalteca aquí en Euskadi? Bueno, pues hacemos diferentes actividades, participamos en ferias de la solidaridad que organizan los diferentes municipios, en diferentes campañas y movilizaciones, hacemos sesiones formativas puntuales, pues, como este, de este tipo, o de los que van surgiendo, tanto en centros escolares, en formación, en educación formal como no formal, y luego pues, también organizamos conferencias propias, ¿no?, sobre diferentes temáticas. En educación para el desarrollo actualmente están 2 estrategias en marcha, una que llamamos Zabaldu Mundura, que es la que conecta el trabajo que realizamos en cooperación para el Desarrollo a través de proyectos y programas, y otra que llamamos 8 de cada 10, que es para la visibilización de las inequidades y desigualdades en el mundo existente, especialmente en los niños, en los menores de edad. Cuando en Sabalqueta hacemos reflexión sobre cuál es la razón de por qué cooperamos, ¿no? O por qué hacemos ese trabajo de cooperación en los diferentes países, ¿no? A la reflexión, a la mesa sobre esa cuestión, salen diferentes razones, ¿no? La primera es por la pobreza multidimensional con la que trabajamos, ¿no? No solamente estamos hablando de pobrezas económicas, sino también sociales, de salud, económicas, educativas. Por una razón también de injusticia, ¿no? Creemos que existen poblaciones con una violación de derechos absoluta, ¿no? Y eso es una injusticia social y legal. Por las desigualdades, ¿no? Las brechas, las diferentes brechas existentes, ¿no? Es otra de las razones por las que creemos que hay que cooperar. Por una defensa de los derechos humanos, porque creemos que están violados en sus diferentes modalidades. Y bueno, y porque nuestro marco ético tiene de referencia el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure la vida, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Con esto, esta sociedad entiende que está justificado su trabajo para iniciar la cooperación, ¿no? Para trabajar en cooperación. ¿Dónde trabajamos en cooperación? Actualmente trabajamos en 5 países. Anteriormente hemos trabajado en más países, pero ahora mismo nos concentramos en el eje andino, en Colombia, Perú y Bolivia, en África con una presencia en Nigeria y en Filipinas también con una presencia importante y consolidada. ¿Qué tipo de trabajo hace Sabalqueta, ¿no? En cooperación para el desarrollo? Pues hace 3 tipos de trabajo, por clasificarlo, ¿no? La vinculada al tejido económico, la vinculada al tejido social y la vinculada a la ayuda humanitaria, ¿no? Y bueno, pues podéis ver las diferentes estrategias de cada una de las 3 estrategias en las que nosotros clasificamos nuestros diferentes trabajos, ¿no? En Colombia, que es un poco lo que nos trae aquí la razón de estar, ¿no? La presentación anterior era un poco para situarnos, ¿no? ¿Qué era Sabalqueta y qué hacía? En Colombia trabajamos actualmente en 2 zonas. Como podéis ver, en la zona Pacífico concentramos bastante en nuestro trabajo, que es toda la costa del Chocó y la costa de Nariño y el oriente antioqueño. Que es más zona andina. El tipo de comunidades con la que estamos trabajando es afrodescendiente, indígena, en concreto en Vera, y mestiza. Con las mujeres en Colombia trabajamos desde 2 enfoques. Desde el enfoque de construcción de paz, entendiéndola como desde la gobernabilidad democrática, fomentando el diálogo social y la participación ciudadana, y desde un enfoque basado en derechos, desde la promoción y protección de los derechos humanos, ¿no? Antes, cuando Doris hablaba, ¿no?, de la debilidad de la presencia de las mujeres en los espacios públicos, pues es cierto, ¿no? Es una de las grandes desigualdades o brechas existentes, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de nuestros focos también de trabajo. En el área antioqueño trabajamos pues en diferentes municipios de todo el territorio, de todo el eje del oriente antioqueño, especialmente con las mujeres. Para nosotros esa ha sido una estrategia diferenciada al respecto con otros países. Como decía Doris antes, en Colombia hay más mujeres que varones, ¿no? Y por tanto, pues su mayor presencia y también su mayor protagonismo las está haciendo, ¿no?, visibilizarse, cosa que antes pues no había sido posible, ¿no? Ese proceso no es que sea rápido ni fácil, pero es una oportunidad, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando, y es un reto, desde luego que sí. Y desde ese enfoque pues hemos priorizado el trabajo con mujeres, ¿no? Especialmente porque, bueno, pues el conflicto en la zona del oriente antioqueño ha sido bastante duro. Yo aquí con los números de los frentes me pierdo, pero el frente de Karina fue uno de los más sanguinarios en la zona, y bueno, pues toda la zona de Sonsón, La Unión, La Ceja, pues ha estado muy condicionada pues al conflicto y a las secuelas que eso ha dejado, ¿no? Y que sigue dejando, ¿no? Porque el conflicto sigue presente. También es cierto que esos efectos del conflicto han aumentado las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones, y en especial de las mujeres, ¿no? Las mujeres han quedado a cargo de sus familias, ¿no? De sus chakras, y a sacar adelante pues una realidad que para la que no estaban preparadas. Y luego toda la condición, todos los efectos que deja también el conflicto armado, que son los desplazamientos, el retorno, si podríamos hablar de ello, y su reasentamiento, ¿no? Básicamente nosotros trabajamos en las zonas rurales, donde pues en muchas ocasiones es zona expulsora y en otras ocasiones es zona receptora, ¿no? Nuestro trabajo no es dirigido al retorno, porque las condiciones para retornar en muy bajas ocasiones se dan, sino más al reasentamiento, ¿no? Trabajamos con familias o mujeres de cabezas de familia en situación de desplazamiento, no que llegan de desplazar, sino que ya llevan tiempo desplazada, y contribuimos a su reasentamiento en el lugar en el que estén, ¿no? Bien en la zona, en las veredas, o bien en los cascos urbanos. ¿Qué objetivo tenemos en esta zona de trabajo, ¿no? Pues, bueno, pues como contribuir a la construcción de la paz, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, pero especialmente dirigido a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Las condiciones en las que llegan, pues antes describía Doris, ¿no? En muchos casos han denunciado su situación de desplazamiento, en otras no, por la mayoría de las veces por temor, y porque, bueno, porque ya no tienen nada que reclamar. Entonces, nuestro trabajo ahí se centra en tres ejes de actuación, que es el de derechos humanos y justicia, ¿no? Nuestro trabajo con las mujeres en este componente se centra sobre todo en primero en restablecer su autoestima, ¿no? O sea, esa recuperación emocional de la mujer, ¿no? Yo tenía mi casa, ¿no? Yo tenía mi tierra, ¿no? Yo tenía mis cositas, ¿no? Y ahora pues vivo en un cuarto, ¿no? Que me han prestado, ¿no? Y donde tengo lo que llevo puesto, ¿no? Y salir adelante de esa situación no es fácil, ¿no? Cada día salgo de mi casa, ¿no? A buscarme la vida como puedo. Entonces, bueno, pues la fortaleza, ¿no? De las mujeres es inmensa. Y en esa recuperación emocional, que bueno, pues hacemos personalizada, normalmente se busca que sea pues en sus casas o donde residen, de tal manera pues que ellas les generen las fortalezas necesarias para poder salir a buscar su vida, a buscar su emprendimiento, ¿no? A desarrollar su modelo de vida reasentado. Y en esa recuperación, en los casos en los que ha habido violación o hay denuncia de derechos, o se acompaña a hacer el proceso de denuncia, o si ya ha denunciado, se acompaña en el proceso de seguimiento de la ruta de demanda, ¿no? De derecho. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues que bueno, pues normalmente esas rutas, ¿no? Que pasan esas demandas por diferentes instituciones, se quedan estancadas, están apalancadas, se pierden, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que conseguimos que las mujeres se recuperen psicológicamente y se empoderen de su situación, pues acompañamos esos procesos, ¿no? De tal manera que se agilicen, ¿no? Los casos de denuncia, ¿no? Y bueno, el caso del ejercicio que que sea conveniente. Eso, en paralelo, trabajamos también un modelo de desarrollo económico más basado en que pues la idiosincrasia colombiana, ¿no?, es muy, muy comercial, ¿no? Yo creo que hay datos que... Esos son datos macroeconómicos, los que da Beatriz, ¿no? Pero la economía informal, no le hemos pedido datos, pero son enormes, ¿no? Y, sí, sí. Y la supervivencia de las familias colombianas, ¿no?, y especialmente de las zonas rurales, ¿no?, bueno, pues es de lo que pueden generar, ¿no?, y de lo que son capaces de generar. Y nos encontramos que las mujeres pues son capaces de generar cosas increíbles, ¿no? Y lo que pasa es que ellas nunca se ven como empresarias, ¿no? O sea, ¿no?, yo hago fregonas, ¿no?, trapeadores, ¿no? Usted es una empresaria, ¿no? No, pues no, esa visión no se tiene todavía, ¿no? Aunque ella hace trapeadores para vivir, ¿no? Y se gana, se saca sus pesos al día, ¿no?, vendiendo trapeadores, ¿no? Entonces, a través de este trabajo que hacemos en el Oriente, no solamente recuperamos la autoestima y hacemos la defensa de sus derechos, sino que también les damos la formación y el acompañamiento para que sus formas de vida, bien sean a través de negocios, o bien sea a través del trabajo de la tierra, o bien a través de lo que saben hacer, ¿no?, o generarles las capacidades suficientes para que puedan tener su propia autonomía económica. Y luego, el otro eje de componente que va en paralelo es la participación política y social de las mujeres, ¿no? También Doris hacía mención antes de que, bueno, pues que en realidad no existimos, o las mujeres no existimos en los espacios políticos, ¿no? Y bueno, pues es que tenemos que estar, ¿no? Claro que en las condiciones en las que están muchas mujeres, pues desde luego no es una prioridad, ¿no? Entonces, cuando ya conseguimos recuperar emocionalmente, ¿no?, y mostramos que es factible y que tenemos derecho al ejercicio de derechos, ¿no?, cuando vemos que además de ganar los pesos de siempre consigo ganar uno más, porque resulta que me han ayudado y me han dicho que aquí, y si lo pongo de esta otra manera, puedo vender más, o si me lo consigo una cadena comercializadora, o lo llevo a otro punto de venta, generamos en la persona de la mujer cambios importantes que ella quiere hacer manifiesto. Cuando llega ese momento, conseguimos agrupar a las mujeres productoras, es decir, la que produce limones, la que produce trapeadores, la que tiene una peluquería, ¿no? Entonces conseguimos agrupar a esas mujeres para que ellas, que son el tejido económico local, tengan una voz más en el municipio. Dices, bueno, ¿cómo hacéis eso? Bueno, pues lo hacemos a través de mesas, ¿no? Convocamos mesas en los municipios con las instituciones para tratar los diferentes temas. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren estar en la vida política, quieren decidir también sus políticas públicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no se dan los espacios. Entonces, creamos los espacios y visibilizamos ese trabajo. Tanto es así que los municipios, en sus presupuestos anuales, viendo que las mujeres están organizadas y viendo que las mujeres están capacitadas, ¿no?, porque siempre se piensa que no están capacitadas, ¿no?, ¿no?, para hacer sus propuestas, pues están acompañando esas propuestas de las mujeres. Los pasos son lentos, pero se están dando. ¿Qué pasa en el Pacífico? Porque esto es en el Oriente Antioqueño, pero es que Colombia es muy grande. Cuando decimos que Colombia es muy grande, porque lo es, porque es un país grande, no solamente es grande por toda la diversidad que tiene, sino porque territorialmente también es grande. Si lo dimensionamos con España, supone que el territorio de Colombia es como España y Francia juntas, ¿no? O sea, que ya ahí, solamente en ese territorio, ya nos me ha ido un poco la idea. Sí, quiere decir que ya la complejidad y la dimensión de los problemas pues es territorialmente mayor, ¿no? Y luego porque Colombia es un país de países, ¿no? Y bueno, pues una muestra de ellos es que todo el Pacífico colombiano, ¿no? La estrategia de trabajo con mujeres en el Pacífico colombiano, por su propia idiosincrasia, es particularmente, bueno, pues es población afrodescendiente, y donde, bueno, pues hay una desmembración, ¿no?, del tejido social y económico muy grande, ¿no? También territorialmente es una zona mucho más aislada, lo cual pues impide pues cualquier tipo de proceso económico o social, ¿no? La conexión con las políticas públicas pues es un poco inexistente, y bueno, pues lo que es el desarrollo territorial de la zona Pacífico pues no tiene nada que ver con el resto del país. Ahí nuestra estrategia de trabajo tiene un objetivo, que es poder generar o fortalecer procesos participativos y productivos, porque prácticamente son inexistentes. Entonces, bueno, pues la estrategia de trabajo se basa en la generación de redes, de grupos de mujeres, que probablemente en muchos casos no hayan tenido la posibilidad de producir. La zona del Pacífico es mucho más, diríamos que rural también, tremendamente rural, y donde, bueno, su sistema de vida se ha debido y se debe pues a lo que antes decías que se había reducido en Colombia, que es el narcotráfico, ¿no? Tal vez no se ha reducido, sino que está más invisibilizado, ¿no? Pero toda la zona del Pacífico colombiano está ligada al narcotráfico, ¿no? O sea, es una ruta de paso y es una ruta de control, ¿no? Entonces, bueno, la población está controlada desde ahí. Por tanto, ahí la estrategia de trabajo que desempeña Sabalqueta está dirigida al desarrollo comunitario, principalmente a la recuperación de los consejos comunales, a la participación de las mujeres, integración en esos consejos comunales, a la concertación social, ¿no?, al acercamiento a las políticas públicas. O sea, hay una desligazón absoluta de las políticas con las políticas locales, y al fortalecimiento económico. Para nosotros eso es un pilar de trabajo sin el cual pues poblaciones altamente vulnerables, que son incapaces de generar ingresos económicos, pues difícilmente tienen otras alternativas a no ser parte del conflicto. Impactos visibles del trabajo, pues que hay que apostar por la articulación de grupos productivos y encadenados, hay que apostar por la participación en los espacios políticos y sociales existentes, y los que no existen, crearlos. Hay que apostar por la generación de ingresos alternativos que de alguna manera no iba a decir impidan, pero que no sean la condición para incorporarme a filas del narcotráfico o del conflicto, y hay que participar en los espacios de los comités locales de forma mixta, ¿no? Porque que estén integrados solo por hombres no son garantía ni de desarrollo ni de equidad. Las dificultades que nos encontramos pues son muchas, ¿no? La presencia de los grupos ilegales, se llamen urabeños, meteños, aguileños, backlinks, combos, en sus diversas modalidades, están ahí, ¿no? El orden público, ¿no? Bueno, pues es una característica muy latina, ¿no? Los paros armados, o sea, creo que han decretado paro, ¿no? Sobre todo en el Chocó, ¿no? Bueno, una semana sin arroz, ¿no? O sea, no entra nada, ¿no? O sea, está todo controlado, ¿no? Accesos y permisos, pues muchas veces, pues claro, las zonas están tan controladas, ¿no? El territorio es tan importante que nos impide llegar a las zonas, ¿no? Y luego, pues todo esto, pues evidentemente, pues estanca los procesos, ¿no? Y obliga a reprogramar, ¿no? Y hasta aquí, nosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. Bueno, voy a resumir mucho porque, claro, había mucho que decir, pero bueno, nos ha contado un poco la intervención de Sabalqueta, su implicación en cooperación internacional, cómo están trabajando en 5 países y específicamente en Colombia, que están trabajando en dos regiones, o en dos zonas, el Pacífico, el Chocó colombiano y Nariño, y en el Oriente Antioqueño, ¿no? Ha explicado también un poco que fundamentalmente trabajan con población afrodescendiente e indígena en Vera, y con dos enfoques que son fundamentales, la participación, la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos. Bueno, ella manifiesta la poca participación o la participación baja de las mujeres, que esto es un genérico, yo creo, en toda Colombia, luego Doris nos explicará más. Y bueno, la idea es trabajar todo el tema de empoderamiento de las mujeres, la autoestima, su independencia económica y también su participación política. También habla un poco de cómo el conflicto afecta a las mujeres por el tema de, bueno, sobre todo en zonas rurales, como centros expulsores o receptores de población, y cómo se trabaja también en acompañamiento a las demandas, ¿no? Y en los procesos, sobre todo, de reasentamiento, puesto que el retorno es complicado, ¿no? Ahora mismo. Y, bueno, has explicado también un poco el trabajo más específico en cada una de las zonas, pero básicamente es eso, ¿no? El tema de la participación política, el tema de los ingresos económicos, que tengan una independencia económica y fomentar esos espacios de participación mixtos, puesto que mayoritariamente son masculinos. En la zona del Chocó, con población afrodescendiente también, ¿no? Y luego comentas como impactos de este trabajo, la apuesta por la articulación y el trabajo en red, que estáis trabajándolo, que estáis haciéndolo, la participación política, la gestión de ingresos alternativos para que pueda haber otras cosas al margen del narcotráfico o el dinero más fácil, digamos, y participación en los comités locales de forma mixta, lo has dicho también, ¿no? Bueno, pues ahora pasaríamos a la segunda ponente. Vamos a, yo creo que con el termón, vamos a ir contigo. Préstame tu la tarjetita un momentito. Es que como eres... Sí, bueno, de Intermón Oxfam, Lianela González, que viene en representación de Alejandro, de un compañero Mesa, que, bueno, nos va a explicar un poco el trabajo que hace Intermón en Colombia. Te doy la palabra. Si nos vamos a poner, ¿quieres que nos pongamos abajo para verlo? Se ve bien, perfectamente, ¿lo veis? Vale, nos quedamos entonces aquí. Bueno, yo en realidad vengo en representación de Oxfam Intermón y específicamente de los compañeros y compañeras de Oxfam Colombia, porque aunque estábamos muy interesados en acudir a este espacio y contribuir de alguna manera, las personas que tienen expertise en los temas que estamos tratando pues no pudieron desplazarse, entonces hemos hecho aquí un apaño entre tecnológico, patatero, mandamos a una y que hable el otro, y entonces mi papel básicamente aquí es eso, introducir un poco la ponencia e introducir también a Alejandro Mato, que es el director de Oxfam Intermón de Oxfam en Colombia. Solamente de nuestro trabajo en el contexto de conflicto de Colombia, destacar que trabajamos fundamentalmente en los derechos civiles y políticos, especialmente haciendo énfasis en el enfoque de derechos, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, con componentes de atención psicosocial a varios niveles, hasta incluso querer llegar a que las mujeres potencien esta capacidad de resiliencia, ¿no? De crecerse ante las dificultades. También trabajamos por la lucha contra todas las violencias a las que se exponen las mujeres o son expuestas, y también contribuimos a lo que es el desarrollo local, que bueno, el trabajo sobre todo es para que las voces de las personas afectadas por el conflicto sean escuchadas y tomadas en cuenta para ser incorporadas en los planes de desarrollo comunitario. Como ya os decía, os voy a presentar la ponencia de Alejandro Matos, que desde hace 22 años ha trabajado en países de América Latina como Perú, Paraguay, Brasil, y en los últimos 17 años pues, ha estado en Colombia. Muchos de esos años han sido empleados en el trabajo como voluntario y de convivencia directa con las comunidades indígenas quichua, con los campesinos y campesinas y poblaciones populares paraguayas, también con pobladores de favelas, con niños y niñas de la calle Barcelona, en su último andadura, en su último recorrido, sobre todo con personas víctimas del conflicto armado y especialmente con mujeres colombianas. Alejandro dice que más que teorizar, lo que ha titulado su ponencia Las historias que nos han contado las mujeres populares, así que su ponencia va a estar bastante enfocada en narrar nuestra historia caminando con estas mujeres y básicamente enfatizando en nuestra contribución, humilde contribución, porque hay muchas ONGs, hay muchas asociaciones, hay un gran entramado que está contribuyendo a estos tres elementos en los que Alejandro va a enfatizar, que es en la construcción, la contribución de la paz en Colombia, nuestra contribución de la mano de estas mujeres para la lucha contra todos los tipos de violencias, pero especialmente la violencia sexual, y por último, nuestra contribución en un debate que ahora mismo está bastante vivo en Colombia, que es sobre la justicia transicional. Entonces, sin más, vamos a escuchar las palabras de Alejandro. Esperemos que se escuche bien y os dejo con el real protagonista de esta mesa, que no soy yo. Buenas tardes, buenos días para todos y todas. Quisiéramos comenzar agradeciendo a Migrantes Sin Fronteras la invitación que nos ha formulado para participar en este evento, al tiempo que felicitarlo por tener en cuenta el rol social y político que las mujeres colombianas han de jugar en este proceso de negociación del conflicto y del posconflicto. De modo general, creemos que la idea que embarca nuestra intervención como San Termón está reflejada en aquel proverbio africano que dice que la historia de África ha sido siempre contada por el cazador y será diferente el día que sea contada por el leopardo. Nuestra intención política, a través del trabajo de cooperación que desarrollamos en Colombia, es que la historia sea contada y creada por las mujeres desde su perspectiva, especialmente por las mujeres que han sido oprimidas por diversas causas y de modo sincrónico en razón de su género, su condición social, su raza, su edad, sus liderazgos. Más que teorizar, le queremos narrar nuestra historia como Oxfam Intermón con las mujeres en torno a la participación activa en alrededor de tres temas: la construcción de paz, la lucha contra la violencia sexual y la justicia transicional. Respecto al primero, la participación activa de las mujeres en la construcción de la paz, Oxfam Intermón lleva apoyando por 14 años diversos procesos de empoderamiento de mujeres feministas. Pero hoy quisiéramos centrarnos en uno especialmente, el de la ruta pacífica de las mujeres. De su largo y arduo camino queremos señalar tres aspectos que a nuestro entender sobresalen sobre el resto. En primer lugar, el caminar de la ruta pacífica se ha dado en un contexto en el que hablar de paz y solución negociada al conflicto armado era casi arriesgarse a ser tachado antipatriota. El imaginario social y político en el que viven los colombianos y colombianas, pero especialmente el que nos tocó vivir durante los 8 años del gobierno de Uribe, se caracterizó por una lógica maniquea, políticamente inmadura, bastante simplista, que dividía la realidad entre buenos y malos, entre legales e ilegales, y a la paz durante muchos años se la relacionó con una postura política débil, ingenua, cuando no manipulada, que solo favorecía los intereses de las FARC. Sin embargo, las mujeres resistieron en los momentos más difíciles, en las regiones más duras donde se desarrollaba el conflicto armado. La resistencia es pues el primer elemento que ha recubierto la lucha colectiva y organizada de las mujeres en torno a la paz. Es un elemento ético que ha permeado los cuerpos y la acción de las mujeres. Un segundo elemento que queremos resaltar violencia étnica, la guerra se traducía en una apuesta incondicional al pacifismo desde una perspectiva feminista, que quería darle voz a las mujeres en un contexto donde el patriarcado buscaba silenciarlas y marginarlas. Este elemento fue trabajado a lo largo y ancho del país durante muchos años y sigue siendo trabajado a través de la formación. Formación que está orientada a la acción política, que consigue que las mujeres con voluntad política se vayan constituyendo como sujetas políticas organizadas. El tercer elemento que queremos resaltar hace referencia a su constitución como movimiento de base y local, que nace desde abajo, que es liderado por mujeres populares, que viven y actúan en lugares de alto conflicto y violencia. Es un proceso de ciudadanía activa y popular hecho por mujeres y que se ha adaptado a sus necesidades y aspiraciones. Si triangulamos estos tres aspectos, que la coyuntura era hostil, y a pesar de ello resistieron, que son feministas y antimilitaristas, y que son mujeres populares y de base, hemos de reconocer que en el alma política de estas mujeres late un poderoso compromiso y convencimiento de que la paz y el diálogo son el camino. La ruta pacífica para implementar estas tres líneas ha tenido varias estrategias, pero queremos señalar aquí una especial, que ha sido la de las movilizaciones armadas. Estas se han desarrollado en los lugares más peligrosos de Colombia, es decir, Mutatá 1997, Antioquia 1999, Putumayo 2003 o Buenaventura 2007. Quizás para ustedes no signifique mucho, pero les podemos asegurar que es la traducción del empoderamiento público de mujeres de todo el país, paseándose ante los actores armados que han cometido los más graves crímenes de guerra exigiendo paz. Hace poco una mujer joven de la ruta afirmaba: en esas marchas de resistencia, en medio de los grupos paramilitares más peligrosos, es donde comprendí cómo se materializaban los grandes discursos. Una segunda historia que se da usando Interpol queremos contarles es la de la lucha contra la violencia sexual. Nosotros llevamos más de 10 años en un programa ya articulado de derechos de las mujeres con enfoque feminista. En el proceso de acompañamiento empezamos a percibir que las diferentes organizaciones de mujeres relataban casos similares que afectaban a temas de violencia sexual y mujeres. Las tres características de estos crímenes eran generalizado en su función, silencioso en su denuncia e invisible para la sociedad. Entonces, en el 2009, propusimos a las organizaciones de mujeres que liderasen una campaña para elevar en la agenda nacional e internacional la violencia sexual contra las mujeres. El objetivo principal de la campaña era que no se pudiese hablar de Colombia sin hablar de la lucha de las mujeres por erradicar la violencia sexual. Lo primero que descubrimos fue que si no teníamos un número no podíamos ir a ningún lado. En los debates de agenda política se hablaba de desaparecidos, se hablaba de desplazados, porque había un número, había una dimensión respecto al conjunto general del país. Nosotros podíamos llevar 50 casos, pero eran esos 50 casos en un país infectado por los más graves crímenes, la Comisión Generalizada de los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una encuesta, una tarea un poco alocada. La idea era levantar un número que nos permitiese mostrar la dimensión de la comisión del crimen de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Lo primero que hicimos fue describir los crímenes, nos ceñimos a los crímenes recogidos en el Estatuto de Roma, pero le añadimos perspectiva feminista, incluyendo algunos crímenes como los servicios domésticos forzados o el control de la vida y el cuerpo de las mujeres. Esto produjo interesante debate al interior de las mujeres feministas. Luego buscamos la metodología, tenía que ser científica porque sabíamos que nos iban a dar muy duro. Entonces buscamos una encuesta rigurosa, seleccionamos, fuimos a la Defensoría del Pueblo, preguntamos entre el 2001 y el 2009 qué municipios en el país habían estado en conflicto armado. Se nos dieron 407 municipios, de los que dividimos en tres grupos poblacionales. De cada grupo poblacional, aleatoriamente seleccionamos un número determinado de municipios. Una vez seleccionados los municipios, aleatoriamente sobre el mapa de cada municipio, principio seleccionamos la manzana y sobre la manzana seleccionamos aleatoriamente las casas a las que íbamos a encuestar. También tuvimos una decisión importante. Las encuestadoras serían mujeres populares, porque era una encuesta que nos íbamos a preguntar si conocían mujeres víctimas de violencia que habían sido víctimas de violencia sexual. Era preguntarle directamente a las mujeres si ellas habían sido víctimas de violencia sexual. Por tanto, consideramos que mujeres populares entrando en una casa generarían un mayor clima de confianza y fue una decisión exitosa. Los resultados fueron fiables y creíbles. Cerca del 18% de la población de las mujeres habían sido víctimas de alguna clase de violencia sexual. Casi 95.000 mujeres víctimas de violación. 7.700 víctimas de prostitución forzada, en fin. En la página web, si ustedes buscan primera encuesta de prevalencia de violencia sexual, les sale en el estudio. Luego surge otra pregunta: ¿qué hacemos ahora con este resultado? Desde Oxfam Internet teníamos claro que no nos podíamos quedar a la frente de los números, y por eso desde el principio propusimos que cada presentación fuese acompañada no solo por una mujer experta en la encuesta, sino también por una mujer víctima de violencia sexual. Hubo debates porque nos decían, había organizaciones que pensaban que las mujeres no estaban preparadas, las mujeres víctimas no estaban preparadas, pero al final afortunadamente empezaron a llegar mujeres que querían hablar, que querían ejercer su poder a través de la palabra, que querían denunciar, que querían reflejar lo que les había pasado en sus vidas después de muchos años de silencio. Esto le dio mucha credibilidad a la hora de presentar la encuesta a nivel nacional y a nivel internacional. Los medios de comunicación se interesaron inmediatamente por ello, por eso tuvimos portadas en el tiempo, radio, televisión, a nivel nacional, a nivel internacional, porque era un tema que no se había hablado y uno de los objetivos de la campaña era visibilizar la situación. En el plano legislativo encontramos siempre apoyo de los congresistas Iván Cepeda y Ángela María Rueda, que a su vez fueron abriendo el camino al interior del cuerpo legislativo hasta culminar en la ley 037/2012, que busca garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente aquellas que fueron atacadas en el marco del conflicto armado. El objetivo está cumplido. Ya no se puede hablar ni de las víctimas, ni del conflicto, ni de la paz en Colombia sin escuchar la voz de las mujeres víctimas de violencia sexual, sin reconocer su existencia y escuchar sus exigencias. La tercera historia que queremos contar es la de la justicia transicional. Al inicio de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en octubre de 2012, significó un punto de inflexión en la historia colombiana. Por primera vez existe una disposición real de ambas partes para llegar a la terminación del conflicto. La posibilidad de lograr un acuerdo de paz implica oportunidades y retos para la sociedad civil en general, pero especialmente para las organizaciones de mujeres y de víctimas. Es necesario tener en cuenta que en el caso colombiano, cerca del 15% de la población se ha declarado víctima, 7 millones de mujeres y de hombres. Y en eso no hay parangón en la región. Si vamos al informe de la Comisión de la Verdad recientemente publicado en Brasil, nos dicen que durante la época de la dictadura militar de Brasil hubo 434 asesinatos. Si vamos a la Comisión Vale de Chile, nos informa que hay 40.000 víctimas en Chile, de las cuales 3.225 son víctimas de asesinato. Si vamos a Perú, nos habla de cerca de 69.000 víctimas del conflicto. Si vamos a Colombia, de 7 millones. Esto es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre qué clase de justicia transicional tenemos que adoptar en Colombia. La justicia transicional se compone de tres elementos: la verdad, la justicia y la reparación. Pero no existe ningún modelo único de justicia transicional, porque de hecho el hecho de ser transicional implica que se adapta a los contextos concretos en los que se está desarrollando un proceso de paz o el paso de una dictadura a una democracia. En Colombia deberíamos tener muy presente qué tipo de sociedad política tenemos y a qué tipo de sociedad política estamos transitando. Parece obvio que transitamos de una sociedad en conflicto armado a una sociedad post-conflicto, y eso debe es absolutamente positivo. Pero con frecuencia vaticinamos que la sociedad del posconflicto será más violenta. Este es un tema a reflexionar porque gran parte de la población se puede hacer la pregunta si pasamos una sociedad mala, muy violenta, a otra todavía más violenta, entonces ¿para qué la justicia transicional? Y esto es algo que queremos que no se ha reflexionado suficientemente en Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil en este contexto y desde diferentes espacios han iniciado discusiones de lo que podría ser la justicia transicional en el contexto colombiano. Entre estos espacios se encuentran los liderados por mujeres víctimas del conflicto armado, especialmente víctimas de violencia sexual, y organizaciones de mujeres, espacios que hemos apoyado desde otro lado. Es un debate complejo y no precisamente fácil. En nuestra experiencia podríamos mencionar, a riesgo de equivocarnos, tres razones que generan un interesante diálogo al interior de las organizaciones de mujeres respecto a la justicia transicional. Un primer elemento es epistemológico. Existe un insuficiente conocimiento de lo que es y de lo que no es la justicia transicional, especialmente de sus alcances y limitaciones frente al tema de género. Las organizaciones de mujeres han hablado abiertamente de la importancia de evidenciar los rasgos patriarcales de la justicia transicional implementada hasta el momento en otros países. Es cierto que la aplicación de la justicia transicional en casi todos los procesos que ha habido a nivel mundial no ha condicionado ni ha cambiado las condiciones estructurales de opresión de las mujeres en esos países. En Colombia hay un acuerdo general de las mujeres de que no se quiere que eso vuelva a repetirse en Colombia. De igual manera, no se conoce a profundidad todos los diferentes mecanismos que puede ofrecer la justicia transicional y a veces se le limita a ver como pura justicia, desconociendo la existencia de otro instrumento como las comisiones de la verdad y las acciones de reparación y de memoria. Y al limitar la justicia transicional a la justicia casi ordinaria, existe un riesgo de que la población acabe por no entender que la justicia transicional es más transicional que justicia, es qué función debe ejercer la justicia en un contexto político de transición. Y eso puede conllevar a muchas decepciones y a muchos equívocos entre la población en general. Un segundo elemento, y que tiene que ver más ya en el debate interno de las mujeres, es que no existe un acuerdo sobre el lugar que debe ocupar la violencia sexual en el ámbito de la justicia transicional. No son posiciones necesariamente excluyentes, pero se han generado debates intensos. Para unas organizaciones de mujeres, la violencia sexual debería quedar subsumida en temas mucho más macro, como son los derechos de las mujeres. Sostienen que la discusión sobre las mujeres debe centrarse en los cambios estructurales que se necesitan para lograr la equidad de género. Para otras, en cambio, la violencia sexual debe tener su espacio propio dentro del marco de la justicia transicional. Esta es la postura de algunas organizaciones, especialmente de las mujeres víctimas. Proponen que las víctimas deben ser el centro del debate de la justicia transicional y esta debería garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente el de justicia representada en la identificación de los responsables de los crímenes cometidos y su sanción penal. Por último, existe un debate acerca de qué tipo de justicia se debe aplicar a los victimarios. Unas hablan de justicia punitiva, otras hablan de justicia restaurativa. Es un punto álgido en el debate existen tres posiciones. Una que propone que la justicia restaurativa sea el mecanismo para garantizar la paz y la reconciliación. Hay una segunda posición, que es una posición intermedia, que sostiene que la plena verdad es un modo de justicia y, por tanto, si los victimarios confiesan toda la verdad, se estaría ya cumpliendo la sentencia de justicia. Una tercera posición, que vuelve a ser la posición de las mujeres víctimas, sostiene la importancia de garantizar que haya justicia punitiva para los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, implica que los criterios de selección y priorización contemplados en el marco legal para la paz deben ser revisados, ya que no necesariamente son los máximos responsables los que cometieron las violencias contra las mujeres, por lo que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación quedarían satisfechos para estas mujeres. se podrían sacar algunas conclusiones. Existe consenso al interior del movimiento de las mujeres en torno a la necesidad de verdad y reparación. Pero en el componente de justicia existen diferencias de cómo debe verse la justicia transicional, desde la óptica de los derechos de las mujeres. Desde otro intermón, en nuestra reunión interna, sin que sea una postura oficial, hemos llegado a ciertos entendimientos. Para nosotros es importante que la justicia transicional ayude a transformar las condiciones estructurales de discriminación y violencia hacia las mujeres. Pero también somos conscientes de que es un mecanismo de transición, tiene un principio, tiene un final, y la transformación de las condiciones sociales y culturales van a persistir más allá de ese mecanismo de transición. Por otro lado, la lucha contra la impunidad para casos concretos de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado sirve para garantizar los derechos de las víctimas, enviar un mensaje de tolerancia cero en contra de las violencias contra las mujeres y la posibilidad de la construcción de una paz sobre verdaderos pilares de reconciliación y perdón que surjan desde las víctimas y que no sean impuestos por las organizaciones, ni por el Estado, ni por los medios de comunicación y mucho menos por los victimarios. Creemos que es un tema apasionante en el que las mujeres colombianas seguirán aportando de un modo determinante. Quizás en este espacio generado por Emigrantes sin Fronteras se puedan aportar destellos que contribuyan a una mayor claridad sobre el camino a seguir. Para otro intermón, lo esencial y lo más importante es que la historia de Colombia, a fin de cuentas, la escriba y nos la narren también las leopardas, no solo los pasajeros. Para finalizar, quisiéramos invitarlos a ver el video que la organización del Premio Nacional de Paz realizó con motivo del premio que concedieron a las mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es realmente alentador porque recoge en 10 minutos muchos años de lucha, de resistencia, de insistencia y de persistencia de las mujeres colombianas por un país en paz. Muchas gracias. En este punto planteo si vemos el vídeo ahora o tenemos la siguiente ponencia. ¿La vemos ahora? ¿O lo dejamos para...? Es que digo porque por el tiempo son casi las 2, queda una ponente más y luego podríamos dejarlo para el final y verlo como un palancón al final de... Porque me parece súper interesante la ponencia, pero también para generar debate, ¿no? Si no, igual se nos queda el tiempo muy, muy pequeño. ¿Cuánto dura el vídeo? ¿Eh? 10 minutos. 10 minutos, pero nos queda una exponente más. Entonces... Bueno, ten en cuenta que aprovecho ya que en el caso nuestro... aquí voy a dejar tarjetas donde tenéis un mail de contacto porque no es mi expertise el tema que estamos tratando, con lo cual mis limitaciones para responder las preguntas o las observaciones o comentarios son obvias, pero si hemos, dentro de este apaño que hemos hecho, pues si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, Alejandro está en total disposición de responder vía correo electrónico, con lo cual mandáis las preguntas, los comentarios o si os interesa alguna cosa más al correo de contacto que dejo en estas tarjetas y se las haremos llegar a él para que tengamos en cuenta también que en nuestro caso se limita un poco el tema de las preguntas finales. Sí. Se limita un poco, no, está bastante limitado. Entonces, no lo sé, yo creo que es bueno que hable la ponente que queda y si hay chance poner el vídeo al final, si les parece bien, me parece como en honor a la... Es que tenemos la única exponente colombiana, entonces... bueno, de todas maneras agradecerte por este apaño que nos ha ido muy bien y además es súper interesante. Solamente por mencionar, es que me ha dejado... El trabajo de Alejandro Mato con los tres temas que son fundamentales, ¿no? La construcción de la paz, la lucha contra la violencia sexual, que es el comentario que yo hacía al principio, porque creo que esto es una charla donde hablamos de mujeres para las mujeres, aunque están los compañeros también trabajando en esa lucha, y la justicia transicional, ¿no? Bueno, lo vemos después y doy paso a Doris, que la presento nuevamente para los que no estuvieran antes. Doris Rivera, de la Asociación de Mujeres para la Paz y Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana, ASODEMUC, defensora de derechos humanos y del municipio de Vistahermosa, del departamento de Meta, libresa comunitaria y diplomada en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Te cedo la palabra, Doris. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya para los que no había saludado. Y inicio porque el tiempo es muy limitado. Ponencia de SODEMU para el encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia, en Bilbao, España. Bogotá, Colombia, febrero del 2015. Agradecemos sinceramente la invitación a esta conferencia en Bilbao, España, en la cual nos da la oportunidad a las mujeres colombianas de participar en representación de SODEMU. Esta organización se creó con el objetivo de formar a las mujeres, en particular a las campesinas. Estamos convencidas que una mujer en la política cambia, muchas mujeres en la política cambian la política. El estar aquí compartiendo en este evento nos permite estrechar los lazos de solidaridad con los pueblos hermanos, potenciar fuerzas suficientes, estrechar nuestros lazos de amistad y convertirnos en el horizonte de unidad para hacerle frente a quienes se empeñan en ponernos en el terreno de la guerra. Más hoy, con los conflictos que se viven en distintas partes del mundo, entre ellas Colombia, lo que se prevé, dada la actual configuración socioeconómica, es un clima para desatar una tercera guerra mundial, la que debemos evitar a toda costa, ya que todas y todos sabemos podría superar el fin de la especie humana y de gran parte de la vida en el planeta. Nuestro territorio tiene una población de 48.321.405.000 personas, de las cuales 24.562.767 somos mujeres. 1.378845 de la población indígena, correspondiente a 80 pueblos de distintas lenguas, se considera que más de 2 millones de compatriotas viven fuera del país por causa del conflicto interno, social y armado. Hasta el 2012 se tenía un desplazamiento interno del 5.9 millones de personas en el país, encabezado la lista mundial de países con mayor desplazamiento de población producto de la guerra, con un componente particular desarrollado en el seno de la política gubernamental, contrainsurgente y apoyado por grandes sectores de la política y de los empresarios nacionales y extranjeros, generadores y sustentadores del fenómeno paramilitar, acompañado de la expropiación de tierras para instalar los grandes megaproyectos. Las más afectadas somos las mujeres, que hemos sufrido el desarraigo, la fracturación familiar, la viudez, el desempleo, y por tal razón somos las más interesadas en hacer esfuerzos necesarios por parar esta absurda y fratricida guerra. Colombia tiene una superficie de 2.129.748, de los cuales una parte corresponde a dos océanos. Contamos con dos climas, desde cálidos hasta nieve, perpetuas, pasando por los páramos más grandes del mundo, del más importante, el páramo de Sumapaz, y los parques naturales Picacho, Espinigua y la Sierra de la Macarena. Estos cuatro hacen parte del área de manejo especial de la Macarena AMEN. Estos generan gran extractivos para las transnacionales, que acrecentaron su presencia con proyectos que persiguen las grandes riquezas naturales que albergan estos territorios, los cuales generan una contradicción entre la defensa de los recursos hídricos que poseen y los hallazgos de minerales como el coltan, oro, esmeraldas, uranio, y los hallazgos de hidrocarburos como carbón y petróleo, sin olvidar los megaproyectos de palma e hidroeléctricas, a la par de la tradicional ganadería extensiva, reflejo del pensamiento medieval de los terratenientes dueños de estas tierras, que en gran medida se han apropiado de ellas a sangre y fuego, a sus originales poseedores. Las políticas desarrolladas por el gobierno en procura de favorecer los intereses de las multinacionales o de los grandes capitales avalan el saqueo indiscriminado de nuestros recursos causando daños irreparables a la biodiversidad, dejando a los territorios convertidos en desiertos en muchas partes del país, sin mitigar los graves impactos causados no solo al ambiente, sino a los habitantes del territorio, en particular los más débiles, mujeres, niños y ancianos. Colombia es un país desde su creación ha vivido que desde su creación ha vivido en guerra, motivo por el cual ninguna de nuestras generaciones ha conocido la paz. Por ello nosotras las mujeres colombianas nos empeñamos tercamente en construir un bloque de unidad que permita la construcción de una patria libre, autónoma y soberana. El fenómeno de desigualdad debido a la concentración del capital en general y de la tierra en particular dedicada a la ganadería extensiva, los megaproyectos y monocultivos como la caña de azúcar y el cultivo de palma africana, entre otros, impidiendo la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la economía campesina, es un contrasentido que en un país con vocación agrícola los alimentos de consumo básico están siendo importados bajo las figuras del TLC nocivas desde donde se miren a los intereses del pueblo colombiano, reprimiendo la producción interna, perdiendo la propiedad de las semillas nativas, estimulando las huertas familiares y atacando no solo la soberanía alimentaria con sus semillas Terminator, sino la salud de quienes consumen estos productos que en gran medida son de origen transgénico. Es sabido que ninguna de las multinacionales posee estudios que sustenten la salubridad de dichos productos y mucho menos sus interacciones con otros. La norteamericana Aine Leonard, experta en responsabilidad social corporativa, llama la atención que los bebés son los mayores consumidores de toxinas provenientes de la leche materna por consumo de sustancias no estatadas como corresponden. La falta de políticas de protección y defensa de los recursos naturales renovables y no renovables, unido al desprecio total de la defensa de la autodeterminación y la soberanía, hacen que se generen marcos legales para la extracción minera, a todas luces inconvenientes no solo para la naturaleza, sino, como ya decíamos, para los habitantes, que incluso han pasado por parte de burlesco de mineros artesanales y tradicionales a delincuentes que roban los recursos de la nación y de las empresas multinacionales a las que han sido adjudicadas estas minas, es decir, los habitantes originales que incluso durante siglos se han dedicado a la minería artesanal, mucho más amable al ambiente, pasan a ser ladrones de lo que puede que por derecho les corresponde. Esto genera graves problemas sociales, pues al ser arrestado el minero, la mujer queda como única cabeza de familia, manteniendo como sea a sus hijos y luchando por la libertad de su esposo. El modelo neoliberal hace cada vez más dependiente a nuestra nación de las políticas del FMI y BM, sumergiéndonos la absoluta pobreza. Además, el conflicto interno generado por los problemas de desigualdad hace que la crisis sea de proporciones inimaginables, aunando a la privatización de lo público como la salud, la educación, la falta de servicios básicos, sobre todo el campo, llevan a la feminización de la pobreza en las ciudades y de forma crítica a la mujer campesina e indígena afrodescendiente. En muchos de los encuentros realizados en mujeres en las zonas de confrontación armada, se descubre que todos los problemas estructurales se agudizan allí. Se corrobora la crisis estructural que se está viviendo en Colombia. Todas las reformas constitucionales que en este momento se están haciendo a espaldas del país apuntan a mantener el modelo neoliberal. Los congresistas que en los últimos periodos han sido involucrados en un número muy elevado a investigaciones por paramilitarismo, en particular en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República, y el presidente Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe, son los verdaderos defensores del neoliberalismo y reciben complacientes el lobby de las multinacionales agrícolas y mineras. En este orden de ideas, nos preocupa que estos mismos congresistas o sus herederos estén a cargo de las reformas tramitadas por el Congreso de la República, entre las que se encuentran la de implicación del fuero penal militar, la Ley de Seguridad Democrática y la Ley de Víctimas, puede terminar por apuntar a la impunidad, como ocurrió en la experiencia de la Unión Patriótica, cuando en 1985 se dieron las negociaciones con la insurgencia de las FARC. Posterior a estas fue el exterminio de ese movimiento político, donde fueron asesinados 4 candidatos presidenciales, senadores, concejales, concejalas, militantes y simpatizantes de un número aproximado de 5.000 personas. De todos casos, solo para 4 de ellos, la justicia colombiana ha estimado fallo condenatorio, donde se reconoce la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en complicidad con grupos paramilitares. En vista de la ausencia de garantías para obtener justicia, las víctimas y las sobrevivientes de la UP han recurrido a instancias internacionales y en particular a los mecanismos que para estos efectos brinda la Organización de Estados Americanos, OEA. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso 11.227, en el que examina este proceso de exterminio a solicitud de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas. El temor que se vive en nuestra patria es que con este nuevo proceso de paz que se instaló oficialmente el 5 de octubre del 2013 en la ciudad de Oslo y que posteriormente se trasladó a Cuba, donde hoy se está dialogando, se repita el mismo fenómeno que ocurrió con el movimiento de la Unión Patriótica, ya que el gobierno colombiano no se está preparando para el posconflicto, sino para la guerra. Cada día invierte en presupuesto militar para la vigencia 2015. Las Fuerzas Armadas cuentan con un monto de 28.3 billones de pesos aproximadamente, 13.500 mil millones de dólares, equivalente a una 13.1% del presupuesto total colombiano, además de que se sigue recibiendo recursos de Estados Unidos desde lo que se llamó el Plan Colombia. Es así que, como lo reconoce la revista Dinero de Colombia, el Ministerio de Defensa se convirtió en la empresa más grande del país, con más de 1.5 millones de trabajadores con contratos millonarios e independientes de su tarea militar. Es por esto que sabemos que el primer enemigo de la paz es el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y muchos de la alta oficialidad, que con el fin del conflicto ven afectados sus intereses. Estas negociaciones han estado rodeadas de muchos ataques ocasionados por parte de un sector con características fascistas, quienes se han enriquecido con las ganancias de la guerra en la compra de armas, tráfico de influencias, interceptaciones ilegales y a dirigentes y defensoras y defensores de derechos humanos. La situación de las y los dirigentes populares, contrario de aclimatar la confianza para la terminación del conflicto, los amenaza y asesina con detenciones masivas a campesinas y campesinos dirigentes populares, defensoras y defensores de derechos humanos, tildándolos de auxiliadores de la guerrilla. o la insurgencia. De igual manera, agrava la situación a la reactivación de los mal llamados falsos positivos, que es un asesinato a jóvenes de sectores populares que son presentados como guerrilleros dados de baja en combate, así como los falsos positivos jurídicos, que nosotros llamamos ejecuciones extrajudiciales, que como muestra de eficiencia lleva a la cárcel a personas inocentes, en particular a madres cabeza de familia. Cabeza de familia que dejan a sus hijos solos o en el más aberrante o en el más aberrante de los casos, les... Tranquila, si no puedes continuar, además... Les son arrebatados, ya voy a terminar, les son arrebatados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchos de estos montajes judiciales se realizan con una estructura de desmovilizados que han pasado a ser empleados a sueldo del gobierno, convirtiéndose en verdaderos carteles o mafias a su servicio para mantener en la cárcel a los opositores del régimen. Con el remonte de la Bactrin se ha querido tapar el reagrupamiento de grupos paramilitares que siguen realizando tareas de ataque a los líderes y lideresas de Colombia, en conveniencia con las fuerzas militares. Si bien ha sabido gran parte de lo que se llamó la desmovilización de las AUC, fue un saciante preparado para mostrar por los medios de comunicación que prácticamente desinforman a la opinión pública, pero que estas estructuras criminales, así como sus financiadores y creadores, siguen intactos, con gran influencia en la mayoría de departamentos del país, en los que imponen desde la economía hasta los candidatos y la presión de ciudadanía para votar por ellos. Si bien las cifras de masacres han descendido, no se han acabado, e informes demuestran que en sitios como el Chocó, las casas de pique siguen funcionando, y el atentado personal a los líderes y lideresas ha pasado a ser su principal modus de operandi. Ante esa situación, las mujeres hemos reiterado nuestro compromiso irrenunciable con la paz, con justicia social, y en estos encuentros nos hemos comprometido con la propuesta que hemos presentado en la mesa de la Subcomisión de Género de las Conversaciones en La Habana, creada en gran parte por la presión de movimientos sociales de mujeres colombianas, en la cual está Irmersa, Asodemud y las diferentes asociaciones de base de mujeres cimentadas por el territorio nacional, y valga la oportunidad para reconocerles su titánea labor. La presión internacional de las expertas en temas de género hizo que el 15 de diciembre del 2014 hicieran presencia 6 compañeras de distintas organizaciones, donde planteamos con claridad que la democracia no es posible en un país sin la inclusión de las mujeres. Las propuestas estuvieron encaminadas a que la titularidad de las tierras que habitan las mujeres estén en cabeza de las mujeres, garantía esta para el impulso de cultivos nativos y variados. Las mujeres en su triple jornada no reciben salario por el trabajo familiar que se realiza, y por lo tanto se exige que entren a un sistema de seguridad social como parte de la redistribución del Producto Interno Bruto que se lo ha llevado la economía del ciudadano. La desmilitarización son las propuestas que se hicieron en La Habana. La desmilitarización de los territorios y de la vida civil se hace cada vez más urgente y necesaria, ya que la violación a niñas y niños y mujeres se han convertido en una epidemia en la mayoría de los casos, llegando incluso al asesinato de la víctima, para no dejar evidencias. Además, que creemos que el entrenamiento recibido por las unidades militares deshumaniza a estos combatientes, llevando a cabo actos alejados del servicio o extendiendo su accionar. Es así que sigue la fumigación indiscriminada como acto de guerra contra las comunidades en sus cultivos de pancoger, las fuentes hídricas e incluso viviendas habitadas por menores de edad, los bombardeos indiscriminados desde aire o desde tierra con morteros a sitios cercanos a población civil que en oportunidades se ven afectadas tanto en su propiedad como en el impacto psicológico que esta incertidumbre genera, lo que calificamos como terrorismo de Estado. Queremos hoy dejar claro ante el encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia que para nuestro país es fundamental que el gobierno colombiano asuma una posición seria frente al actual proceso de diálogo y disponga las condiciones necesarias para llevar a un buen término el proceso de paz. Para esto es fundamental y prioritario que se ordene una tregua bilateral del fuego, lo que permitiría un ambiente más calmado, sin eventos externos, que generaría a los colombianos un ambiente adecuado para pensar en la reconciliación que tanto nos merecemos. Por lo tanto, estos acuerdos deben ser ratificados a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, esperamos desde este encuentro y la comunidad internacional en general nos brinde su solidaridad y pronunciamientos que permita ejercer una presión eficaz ante el gobierno colombiano que se traduzca en hechos reales de paz, llevando a que al cese unilateral del fuego decretado por las FARC se sume la orden presidencial de cese de fuego a las fuerzas militares. Es por eso que como parte del aclimatamiento para el posconflicto es necesario que exista una política que garantice a los insurgentes desmovilizados y desmovilizadas que podrían ejercer como ciudadanos sus derechos sin ninguna limitación que la disponga la ley para todos los colombianos. Esto debe traducirse en leyes que garanticen este tránsito a la civilidad aplicando los marcos internacionales de derecho más los propios que se generen a raíz de los acuerdos logrados en la mesa. En la SODEMU estamos en proceso de construcción a las regiones de asambleas constituyentes de Mujeres por la Paz, de igual manera en el hecho de que mujeres víctimas del conflicto seamos reparadas sobre la base de la verdad, justicia y la no repetición de la violación a nuestros cuerpos y nuestros derechos, donde necesitamos el apoyo efectivo y real de la comunidad internacional. En la participación política es necesario que se implemente la paridad política como parte del resarcimiento por todo el tiempo que estuvimos en anonimato y que se implemente el mecanismo sistema cremallera para evitar que las mujeres seamos utilizadas en estas campañas electorales como escalera para que los hombres suban a sus puestos de representación política. Un elemento relevante en la discusión y que debe estar presente en su justa dimensión es el narcotráfico, que como fenómeno se ha sumado a la problemática en nuestro país, no solo porque ha sido para financiar el conflicto, sino porque se ha servido de excusa para adelantar una guerra en nuestro territorio, señalándolos como culpables y dejando por fuera los carteles internacionales que se lucran del negocio obtenido ingentes ganancias en la banca internacional, siendo así que menos del 10% de la ganancia total llega a Colombia, pero acá es donde se ha desarrollado la guerra contra el narcotráfico y son nuestros hermanos quienes la libran y la sufren. Por otra parte, el narcotráfico construye idearios que marcan lo que llamamos en Colombia la cultura traqueta, que inculca la vida fácil, enriquecerse sin trabajar, las armas, las casas, los carros lujosos como símbolo de poder, las estéticas de dominación sobre la mujer en las que el cuerpo se convierte en botín de guerra, en mercancía que se vende, que se compra o se modifica con silicona, a tal punto de que hasta novelas sobre el tema han sido bajo el título de Sin tetas no hay paraíso, modelos sexuales, estereotipos para cumplir su pena de quedar excluida de una vida con lujos. La otra cara de esta moneda es que, valiéndose de la pobreza aberrante, hombres y mujeres terminan como mulas de transporte de drogas al interior de su organismo. En estos términos generales es lo que planteamos. Damos las gracias a todos y todas por haber tenido la gentileza de escucharnos, pero sobre todo a los y las compañeras de Emigrados Sin Fronteras, quienes han puesto los ojos en nuestro país, mirada que ha sido estimulante para integrar a las demás mujeres que han estado invadidas por el terror de la guerra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doris, por tu intervención. Intentar hacer un resumen de todo lo que ha dicho Doris es complicado, porque ha reflejado un poco toda la situación desde la historia de la UP como un intento de proceso de paz en el año 85, hasta todo lo que políticamente se está haciendo con los recursos naturales, con la población desplazada, con el tema de las mujeres, de los defensores de derechos humanos, y ahí es una visión desde como testigo, como vivencia, y te agradecemos también por eso tu valentía de estar aquí y de explicarnos y ponernos en tu caso como uno más de los compañeros que defendéis los derechos humanos en Colombia. Y por último, un poco has hablado de todo lo que es el proceso de paz, que cómo habéis trabajado desde ASODEMUC, esa intervención, que además habéis sido una de las 6 organizaciones que ha participado en el proceso de negociación en Colombia. Has hablado un poco de todos los puntos que se están negociando, del desarrollo rural, de la política, de... O sea, has hecho un panorama tan grande que es muy complicado resumirlo, pero bueno, es un buen material para que a partir de aquí se pueda abrir el turno de preguntas. Antes quiero decir que las 3 habéis hecho un aporte muy interesante, cada una desde un punto de vista, uno desde una ONG, también hablando desde la vivencia de las mujeres con proyectos específicos, la compañera de Intermonosfan y su compañero Alejandro desde una propuesta de cómo las mujeres participan en el proceso, cómo pueden participar en la construcción del proceso de paz, desde una posición de movilización, desde una posición de incidencia, de denuncia de la violencia sexual. Y la compañera Doris desde su propio testimonio, ¿no? como defensora de derechos humanos. Bueno, ahora sí, paso la palabra a la mesa, bueno, a los asistentes, para que hagáis las preguntas que consideréis. Estamos con mucho retraso, así que no sé cómo hacemos empezar a hacer así preguntas. Vamos a hacer un primer turno, a ver cuántas preguntas hay y vamos pasando. Una pregunta, yo me siento tan perplejo como vasco. En ese caso, que las mujeres, está claro, son perjudicadas, en primer lugar, pero supongo que los hombres también. ¿Hay que trabajar primero sobre las mujeres o al mismo tiempo hay que trabajar sobre los hombres? Porque claro, los hombres maltratan a las mujeres, pero los hombres maltratan a otros hombres. Porque siempre, yo digo, es que nos domina y aquí también, no es un hombre uno que maltrata a una mujer, es el conde y la condesa. Ah, contra quien hay que ir, creo que al final es un problema de clases. Sí, y la condesa. Después, sí, sí. Entre el conde y la condesa también hay sus maestros y claros, pues tal vez. Pero el problema está que siempre es la gente de base la perjudicada. Entonces hacemos una labor de concienciación a los hombres para que, en fin, es que hablaré en términos europeos, ¿no? Hablar de custodia compartida en Colombia no lo sé, igual sí, ¿no? No es por el tema legal, pero sí que es tema humano, ¿no? Sí. ¿Quién se ocupa de verdad del día a día? ¿Quién se ocupa de esto? ¿Es posible que los hombres den un paso allí al frente? ¿O mientras no lo den las mujeres, venga? ¿A quién va dirigida tu pregunta? No, en general. Era como un comentario que estoy totalmente de acuerdo. No, te hablaba más a ti que es la colombiana, ¿no? Lógico. Sí, claro. Es que, bueno, no sé si vamos a responder de una o... ¿Hay más preguntas ahora o...? Sí, bueno. Vale. Hacemos dos o tres preguntas y contesta. Es una reflexión y una pregunta para Doris y también porque venía de la mesa. Porque te genera como muchas sugerencias el tema de, fundamentalmente el tema de la participación política de las mujeres, y, igual que de los hombres y de las organizaciones excluidas tradicionalmente de la política en el país, en donde realmente se tienen que tocar pues, temas tan trascendentales como los que ha tocado en la mesa anterior y como los que están tocando en este momento. Entonces, de hecho, me parece bien colocar sobre la mesa de mujeres pues, temas... con elementos políticos y connotaciones políticas que realmente lo que nos está diciendo es que la sociedad esa nueva, lo decía Alejandro, qué tipo de sociedad política tenemos y hacia qué tipo de sociedad política está transitando, ¿no? A mí esa frase me gusta mucho porque nos lleva a reflexionar, a romper una serie como de paradigmas y también pensar si lo que está pasando en La Habana va a ser la solución a todas las cosas que efectivamente no, y como alguna vez lo decía también el primer día en la ponencia, lo compartíamos, pues cuál es el alcance de la mesa de La Habana y seguramente pues tiene que estar colgado todos los temas que afectan al país, o si dejamos que esa mesa resuelva los asuntos militares armados, decirlo de alguna manera, y más bien exigimos que de esa mesa salgan una serie de garantías para que aquellos que hacen ejercicio de la política en oposición en el país, que también Germán, son la mayoría de los colombianos, pues puedan realmente se pueda hacer un ejercicio político con seguridad, con condiciones de igualdad y de garantías políticas, o sea, que no nos maten a los que digamos cosas que no nos dicen, ¿no? Entonces, a esa reflexión iba desde hilo y por eso preguntaba, que es una pregunta así, en el ejercicio que han hecho las organizaciones de mujeres en Colombia, que yo creo que tiene una voz cada vez más creciente y cada vez más sonora, porque creo que en los últimos años si algo se ha destacado realmente son las organizaciones de mujeres en el país, con toda la victimización que han tenido desafortunadamente por tocar precisamente temas no solamente de que no somos víctimas y que no somos víctimas única y exclusivamente de violencia sexual, sino que las mujeres somos víctimas de muchas otras cosas y además posicionamos unos temas en la agenda que son importantes y eso creo que también es el resultado que nos ha reflejado. Entonces la pregunta es, sí, pensando en esos ejercicios de alternativas políticas para poder posicionar temas, las organizaciones de mujeres están trabajando en red, están organizándose como una especie de plataforma, y digo de mujeres sabiendo que también hay hombres, ¿no? Detrás, ¿no? Pero desde la perspectiva feminista, que realmente están trabajando como una plataforma consolidada. Algo mencionaste de una asamblea constituyente de mujeres por la paz. O si de repente está vinculado eso a la representación de los acuerdos, o si en realidad es una propuesta política que va más allá de lo que puede ser la negociación que se está llevando a cabo en La Habana. Muchas gracias. Muy bien, gracias. existe o no la resolución del conflicto, si existe ese mujer guerrillera participando en la resolución o no, o si no es mujer guerrillera, ¿no? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? ¿O contestan ya? Pues en el tema de lo que decía el compañero, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, en Colombia deberíamos empezar por los hombres. De verdad que sí, son muy poquitos los que están de acuerdo que la mujer participe en sí. Una cosa como tan simple, de las reuniones, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal en una vereda, ¿cierto? Porque siempre el hombre es el que participa de la reunión, o el hombre es el que es el presidente de la junta, porque la mujer tiene que estar allá en la casa, que porque tengo los trabajadores, que tengo el pollito, que porque tengo los niños, que porque tengo esto. Ni siquiera la invitan a la reunión, cuando siempre una reunión de junta debe estar todo el mundo ahí, ¿cierto? Un ejemplo que coloco. Si vamos a las organizaciones nuestras, la mayoría están liderados por los hombres, y aunque hagamos mujeres ahí, casi nunca nos dejan ocupar los puestos de aquí, por ejemplo, ¿no? No sé por qué, si somos capaces, somos iguales, como nosotros sí nos gusta también votar porque un hombre esté ahí al frente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un hombre no vota porque nosotros estemos al frente? Yo sí creo que lo que dice aquí el compañero es muy cierto, allá sí habría que empezar por los hombres a educarlos y a decirles cómo es que debemos de tener una igualdad frente al tema género, ¿no? El tema de la mujer. Y con Liliana. Las mujeres sí estamos en una tónica de tener nuestra organización propia, o sea, una organización fuerte de mujeres que podamos, si vamos a una movilización o si vamos a ir a hacer una propuesta, lo que sea, sea efectivamente mujeres, y que también seamos capaces de que y de capaces de demostrarle a los hombres, a nuestros hombres, que somos capaces de liderar una organización, que somos capaces de tener propuestas no solo para nosotras mujeres, sino para ellos también. En esa tónica estamos, es así que por eso el 8 de marzo tenemos la primera movilización de mujeres. Pues yo hablo en el tono del oriente colombiano, que la estamos organizando, pero eso no quiere decir que pidamos la solidaridad y el de las otras mujeres, que yo sé que también lo van a hacer, y para concentrarnos en Bogotá, y va a ser, pues como es el Día de la Mujer, entonces es una primer muestra de nosotras las mujeres en organización. Y para el tema de si las mujeres... Bueno, la pregunta es si las mujeres guerrilleras sí están en la mesa ya en La Habana, o las que están en los diferentes frentes están trabajando sobre eso. No le entendí la pregunta. Es que no, claro, no sabía cómo hacerla, porque no sé cuál es el papel de la mujer en la guerrilla. Si si luchan de igual con los hombres en la guerrilla, o si de alguna manera tienen también, o sea, si tienen roles de empoderados de... Es decir, no sé en qué manera participan las guerrillas, entonces tampoco sé de qué manera participan, si participan o no en la resolución del conflicto. A ver, yo creo que, bueno, eso es un tema, una pregunta muy dura, pero yo creo que acá, pues no se me es tan difícil, porque si fuera en mi país no estaría en condiciones de contestarla, ¿cierto? Pero la verdad, en lo que uno ve, porque lo cierto es que nosotros trabajamos en el tema rural, donde sobre todo hay más presencia, de zona roja, hay más presencia de guerrilla, la verdad se ha dicho. Entonces, lo que uno mira es que las mujeres que están allí también son hijas de mujeres, también tienen familia, también tienen cierto su interés por una Colombia diferente, es lo que expresan muchas veces, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que estas mujeres sí están trabajando en pro de la paz en Colombia. Y en la mesa hay presencia de mujeres, lo que pasa es que siempre allí también hay un poquito de machismo y no las ponen mucho al frente de la mesa, por eso la tienen en una subcomisión. ¿Ves? Mira, es que desde ahí basémonos. Y basémonos en la comisión del gobierno si hay una mujer. ¿Ves? Entonces eso es como, como así, equilibradito ahí. Solamente, no, quería añadir a lo que ha dicho Doris, que además se da la circunstancia de que Colombia es el país más desigual del mundo. O sea, el más rico es el más rico y el más pobre es el más pobre. O sea, que en esa brecha, cuando decías que si era una cuestión de clases, sí, bien es una cuestión de clases, ¿no? Sí, claro. Y referente a lo que decía también Doris, ¿no? De cómo están constituidos las veedurías, los comités rurales, ¿no? Y que normalmente solamente pues van los varones, pues en eso que es difícil cambiar, ¿no? Pues Sabaqueta apuesta por un cambio, ¿no? Y es un cambio en las estructuras, en las organizaciones locales, ¿no? Que es el cambio de estatutos que decimos, ¿no? Porque claro, si tú invitas a un representante por unidad familiar, si hay varón, irá el varón. Y salvo que seas viuda, ir a la mujer, ¿no? O que el marido pues haya desaparecido, ¿no? Entonces, trabajamos en ese cambio, porque son los dos los propietarios y porque son los dos responsables de su chacra, ¿no? Y eso pues son cambios lentos y que, bueno, pues en la dimensión de Sabaqueta, pues esos son cambios pequeños, ¿no? Y que vienen a generar módulos que luego pues se tratan de repetir y trasladar a otras zonas, ¿no? Y en cuanto a lo de Liliana de las plataformas y las redes, ¿no? de mujeres, ¿no? En las zonas rurales, bueno, en las zonas rurales que pertenecen a municipios, a cabezas municipales, pues también ahí, pues ahí vamos haciendo pequeños aportes y granos. Y es verdad que cuando las mujeres están organizadas y sobre todo en torno a temas económicos, ejercen mayor presión política en sus municipios, ¿no? Eso lo hemos constatado, ¿no? Es decir, si tú tienes un grupo de mujeres, de 20 mujeres organizadas productoras, ejercen presión política. Y si no está el espacio, se genera, ¿no? O sea, que quiere decir que es un arma, entre comillas, para que las mujeres creamos que somos capaces, ¿no? Porque creo que esa es una debilidad nuestra, ¿no? Por eso decimos siempre recuperación de la autoestima, ¿no? De la fortaleza personal, porque sí podemos, ¿no? Y no, nadie nos va a decir, ¿quieres venir? ¿No? Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo. Gracias. Diana. Perdona, es que se me quedaba algo por contestarle a Liliana que hablaba de lo que hablamos de la constituyente es porque, claro, nosotros a nivel de los jóvenes, de las mujeres, a nivel mixto, hemos hecho constituyentes agrarias, constituyentes minoenergéticas, constituyentes de mujeres, constituyentes de jóvenes y todo eso, y porque no nos sentimos, a pesar de que es una constituyente que plasma muchos puntos, pues ahora ya está muy remendada. Todo gobierno que ha subido le ha suplantado, le ha hecho cosas y miles de cosas. Entonces ahora lo que queremos es una nueva constituyente para poder, a ver si así. Una constituyente que integre a las mujeres como tal. Ajá. Que les deje, puede decir, voz y voto real. No una constituyente con decretos transitorios donde inicialmente la mujer vale, la mujer no sé qué y sé cuándo. Y a la hora de hacerlo efectivo, la mujer no vale, la mujer está debajo. Esa es la idea de una constituyente donde diga y se cumpla, la mujer sí vale y sí tiene derechos en Colombia. Muy bien, compañero, así es. Bueno. Y yo sí quería pedirles disculpas el por qué se me salieron las lágrimas. Lo que pasa es que estas mujeres que han sido capturadas, todas han tenido niños y entonces se los han quitado el bienestar familiar cuando las capturan. Y es terrible porque no les permiten visitarlas ni nada. Visto, es terrible. Y luego recuperar a los hijos y o las hijas es un problema. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Es todo un dolor, una tragedia. Y que no hay una sustentación social que se pueda hacer en movimiento para defender esa parte de violación a los derechos, ¿no? Es ser mamá. Es un montaje realmente. Porque es así. Sí. Compañeras, compañeros, en este mismo sentido de la charla. Y uno de los objetivos que buscamos desde Migrados Sin Fronteras con este encuentro de movimientos sociales construyendo la paz en Colombia, no solo se trataba de traer a los ponentes y a las ponentes, sino que también se trataba de evidenciar que este contexto de violencia, de conflicto social, político y armado, ejerce una violencia real sobre los cuerpos, sobre el ejercicio de la política, sobre la dignidad de las mujeres y hombres que se atreven a decir que no están de acuerdo con la situación de lo que ocurre en Colombia y que se atreven a venir a exponerlo ante ustedes. Desde el primer día estamos reiterando, estamos dando a conocer la información de la detención que ha sufrido Doris. Doris es detenida el 10 de febrero, antes de iniciar su viaje a este encuentro precisamente. La detienen en unas condiciones de arbitrariedad, de injusticia, un montaje judicial, acusada de rebelión. Y claro está que con la dimensión que ha adquirido este encuentro en términos políticos y la repercusión que está teniendo en los medios de comunicación en Colombia, y viendo efectivamente ese contexto de persecución que hay, de violencia política que hay, pues Doris está en este momento en una situación de riesgo al regresar al país. Sí. Nosotros desde Migrados Sin Fronteras vamos a generar un comunicado, un llamado a la solidaridad por parte de todas las organizaciones que están asistiendo a este encuentro, para que podamos hacer presión ante las entidades que llevan el caso o que van a empezar a llevar el caso de Doris, porque ahora que ella regrese seguramente va a tener que presentarse ante alguna entidad o seguramente puede ser que vuelva a ser detenida y tenga que aclarar la situación, pues que pueda llevar un apoyo, un acompañamiento de parte nuestra, de parte de ustedes como organizaciones, porque sabemos que la violencia es sistemática y es efectiva y se realiza sobre el cuerpo de las personas que están en territorio. En ese sentido, pues comunicarles que haremos efectivo, que haremos el comunicado y que les enviaremos vía correo electrónico para que ustedes se sumen al apoyo, al respaldo que se le puede dar a la persona de Doris inicialmente y a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, teniendo en cuenta pues obviamente todas las condiciones que ustedes ya conocen. Gracias, Dianita, y gracias a todos los que me quieran colaborar, porque la verdad sí es que lo que más me preocupa también es que yo tengo a mi cargo dos niñas menores de edad, una que fue víctima de una mina interpersonal donde murió la mamá y el papá, y la única sobreviviente pues fue la niña de 5 años, hoy en día va a cumplir 17 años, pero ella quedó inválida. Entonces, igual es una persona que depende de mí, así tenga 20 años, 30 años, ¿cierto? Y una niña de 6 años que tengo, entonces, pues, me preocupa que me la vaya a quitar el bienestar o tal cosa por si cuando llegue me detienen o tal vaina, eso sí me preocupa muchísimo. Entonces, yo sí creo que me comento. Bueno, no sé si...